Bueno, acá estamos todos juntos. Buenas tardes. Los invito a abrir la palabra de Dios. Aquellos que tengan Biblia. Éxodo 14. En Éxodo 14 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pejairut, entre Migdol, el mar. Delante de él acamparéis junto al mar. Hasta ahí. Así que el versículo 14, 1, dice, 1 y 2, dice, di a los hijos de Israel, sencillamente dice, que acampen delante del mar. Esto es una pequeña porción en cual viene una historia gigantesca detrás de todo esto, que es la salida del pueblo de Israel. Y es una manera y una representación de este tiempo. Todos conocemos que Israel estaba en servidumbre, estaba esclavizado por los egipcios. Por lo tanto, dice que aquellos clamaron de tal manera que envió a Moisés y le dio a Moisés toda la potestad para poder sacar a aquel pueblo con la fuerza de Dios. Hubieron muchas plagas, muchas cosas en cual aquel faraón iba a endurecer su corazón, o sea, no lo quería soltarlos para que pudieran pasar a buena vida a otras tierras y en la bendición que venía de parte de Dios. Esa representación de hoy, podríamos decir que Egipto, la palabra de Dios constantemente cuando habla de Egipto, no habla de este Egipto en para nosotros. Habla de este Egipto en la historia, pero el Egipto es la representación del mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, también estábamos esclavizados, esclavizados del pecado, esclavizados de la droga, esclavizados del alcohol, en fin, cualquier cosa que realmente nosotros estuviéramos atados, es una esclavitud. Esa es la representación del mundo donde nosotros estábamos, en Egipto. Acá dice, en la palabra de Dios, que habla prácticamente en todo el Éxodo, a partir del 1, comienza donde Dios prepara a aquel hombre Moisés desde el comienzo, siendo él un bebé, habiendo sido por la hija del rey tomado, y así se fue criando y fue conociendo las costumbres egipcias. Y él pasando por toda esa vida, como nosotros también nacimos en el mundo, en Egipto, también teníamos nuestros deseos, nuestras cosas, nuestras crianzas diferentes, como fue con Moisés. Moisés fue criado a una manera egipcia, como podríamos decir, mundana totalmente, hasta que llegó el llamamiento. Y si nosotros recordamos nuestra vida, hemos tenido, vaya a saber cuánto tiempo, el tiempo que no conociste a Cristo, ese es el tiempo que tuviste en el desierto. Y el desierto es todos los problemas y todas las cosas cotidianas de nuestros días, de nuestra vida. Hasta que hay un llamamiento de parte de Dios cuando hay un conocimiento. Todos venimos de malas costumbres y de cosas que a nosotros nos parecían que estaban bien. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a notar que hay cosas que a veces las hacemos mal, pero esto nos trae nuevamente al oír la guía del Espíritu Santo. Y ahí comienza a hacernos recordar de dónde nos sacó el Señor. Si nosotros tan solo pensáramos un poquito cómo era nuestra vida en Egipto, o sea, en el mundo, antes de que Dios mandara a alguien a que nos hablara. Ese habrá sido tal vez la persona preparada para que nos, a través de esa boca, dice que Dios clama a través de los hombres, y de alguna manera u otra empezamos a mirar hacia las cosas de Dios. Venía uno, tal vez no le damos importancia, venía otro y nos hablaba y tampoco. Eso podríamos considerarlo con las plagas. Dice que el Señor mandó 10 plagas y no soltaba, era un corazón endurecido. Y yo podríamos decir ahora figuradamente de que más de 10 personas tal vez nos hayan hablado, y nuestro corazón también estaba endurecido en seguir en Egipto y no seguir los caminos que nos presentaban, porque esos caminos significaban salirnos de las costumbres, salirnos de los deseos, salirnos de muchas cosas que solamente por amor se hacen. Y al tener desconocimiento de la persona en cual nos traen a nuestra casa, en cual aquel es que golpea nuestro corazón y nos pide permiso para entrar, ahí estamos hablando de Jesús. Hasta que no entra Jesús a batallar dentro de nuestra mente, que el Espíritu Santo empieza a tomar control, como que podríamos decir, para tratar de traernos y empezar la obra en cual Él la va a terminar. Ahí nuestro corazón ya no empieza a ser tan endurecido. ¿Por qué? Porque a medida que vamos viendo todos los problemas que hayan tenido aquellos en el desierto, que venían peste de una cosa y le mandaba plagas de otra y le mandaba problemas de otro y no soltaba. Y así nosotros también, figuradamente, venían problemas y venía alguien y nos decía: ¿por qué no pones esto en la mano de Dios? No, yo lo voy a hacer con mis fuerzas. Yo voy a seguir adelante. No necesito de Dios. Allá venía otra plaga más. Y eso cada vez nos iba castigando y nos iba sacando cosas de nuestra vida. ¿Cuántas veces vamos perdiendo? A veces decimos que no tenemos tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. ¡Pum! El Señor te sacó el trabajo. Y uno dice: pero Dios es malo, me quita el trabajo, sabe que yo necesito trabajar. Pero el pensamiento de Dios es que necesitas más a Dios que el trabajo, porque primero está Dios. Y cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, las plagas quedan atrás, como quedaron estas. Ahora, ¿qué sucede? Acá este faraón, que podríamos ponerlo como el mismo príncipe de este mundo, no fácilmente te suelta. No fácilmente, porque nosotros éramos hijos prácticamente de Satanás. Porque él era el que tiene el gobierno en este Egipto, en este mundo. ¿Cómo lo vemos que tiene gobierno? Y ustedes ven que más funciona la droga, que más funciona esto y aquello. Y todos los problemas y todas las cosas que nosotros conocemos, todas las cosas que sabemos que son malas, son las que tiene el gobierno el mismo enemigo. Creen que no hay una potestad en todos estos barrios y en todo el mundo entero, y en algunos lugares más fuertes que en otros. Hay cosas que parece que no se terminan de derrumbar. Parece que si se abre una boca, parece de drogas, y uno dice: bueno, vamos a hablar por esto, y se abre otra, y se abre otra y otra. No es que el enemigo tenga más poder que las cosas de Dios, sino que las personas se dejan guiar por eso y se dejan llevar, buscando más bien los placeres de este mundo antes que las cosas de Dios, y entonces eso hace que prolifere. Pero un día, cuando venga el Señor, todos aquellos que pudieron recibir a Cristo, que pusieron las esperanzas en Él, será el día aquel glorioso en cual podamos abandonar y ya dejar de ver todo este tipo de cosas. Pero mientras vivamos, podrán seguir viniendo plagas, se podrán seguir viniendo problemas en nuestra vida, podríamos decirlo mejor, para que podamos entender, hasta que nosotros nos tomemos y nos agarremos fuerte. Y muchas veces nos suceden cosas y problemas que parece que uno baja un poco los brazos, que decimos, hasta nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre está, porque Dios amaba a Israel y Él escuchó el clamor de Israel y mandó a Moisés. y lo liberó, y por mano de Dios fueron hechas todas las cosas, no por Moisés. Pero siempre envía a alguien a quien les hable. Y así un día llegó tal vez un Moisés en nuestra vida, nos habló de salir de Egipto, vio nuestro clamor y nuestra desesperanza que estábamos en esta tierra y de tantas cosas que nos habían sucedido, igual que esta gente, que no fueron a los cristianos, a los de israelitas que le pasaron, sino que a todas las cosas en el mundo, las cosas que nos van pasando mientras estamos en Egipto y vamos viendo cómo se decae y se cae en toda esperanza, familia, se van destruyendo y todo, y a pesar de todas esas cosas que nos pasan, no venimos a Dios. Pero allá, a las cansadas, acá tuvieron que recién pudieron tener la salida en la última plaga. A veces nos esperan cosas hasta el final, en cuanto entendemos que el único camino es poder llegar a buscar de Dios y que Él nos lleve. Acá comenzaron los israelitas y le dijo: vayan y acampen junto al mar. A ver si no les llama mucho la atención esto. Después que salieron aquellos de Egipto, que parecía que todo ya estaba bien, que una vez que salieron de aquello, que nosotros nos entregamos a Cristo, lo ponemos en este tiempo, que nos entregamos a Jesucristo, que empezamos a ir a la iglesia, decimos, bueno, ahora sí las cosas van a ser diferentes y ya no vamos a tener más tropiezos, ya no vamos a tener más impedimento para poder estar dentro de la iglesia. ¿Saben lo que significa la palabra iglesia? Los que están del otro lado de las aguas. Eso significa iglesia. Es una palabra hebrea. Detrás, los que están del otro lado de las aguas significa iglesia. Ahora, no es casualidad que el Señor le dijo, ahora que salieron de aquello, acampen frente al mar. Después que estaban ahí frente al mar, que sabemos nosotros que cuando hay un mar, imagínense, ya no podemos caminar, ya nos limita, ya estamos a expensa de decir, bueno, no tengo más nada que hacer. Nos acorrala Dios de tal manera, ¿para qué? Para que esperemos el gran milagro de podernos, que nos pueda abrir el paso Él. O sea que siempre hizo lo mismo el Señor. Nos trata de llevar a lugares donde solamente lo que es imposible para el hombre de poderlo hacer, Él, sus maravillas son las únicas cosas en cual nosotros dependemos. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos con muchos problemas de todo tipo? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos frente a un mar y decir, Señor, no tengo ninguna salida, no tengo un bote? ¿Tenían bote los israelitas? No tenían. ¿Es acaso que le dijo ahora tendrán que nadar? Se ahogarían. ¿Es acaso que con todos aquellos niños, con carretas, con animales, de qué manera podían pasar? ¿Cómo nosotros hoy podemos pasar hacia el otro lado para ser iglesia? Para ser los que estemos del otro lado de las aguas. Si el Señor nos puso en el desierto contra este lado, ¿tenemos que esperar en quién? En Dios. Y ahí siempre nos lleva a esperar y depender de Dios. Dice que en el 14:3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Cuánto nos sentimos encerrados? ¿Cuánto nos sentimos en este momento en que hay muros y cosas que parecen que son difíciles que caigan? ¿Cuántos creen de ustedes que si nosotros hoy estuviéramos acá en la playa, todos conocemos, inclusive hay personas que trabajan en la playa y ven para el mar, para adentro, y si tuvieran que pasar hacia el otro lado, sería casi imposible, no, totalmente imposible a pie? ¿Por qué Dios siempre nos deja con el agua al cuello y, si es posible, un poco más para que dependamos de Él? Hasta el cansancio el Señor lo hace. Pero a veces nosotros creemos que con nuestras propias fuerzas podemos salir. Sin embargo, hay un momento en cual nosotros tenemos que decir, Señor, en tus manos estamos hoy. Hoy es un día que yo creo que casi todos los que estamos aquí y todo nuestro entorno han sido días muy difíciles, pero Dios nos ha dado de alguna manera una manera de pensar diferente para poder ir saliendo, gracias a Dios. Otros que todavía no la hemos tomado, porque tal vez hemos caminado diferente, pero también estamos dependiendo de Él. Tal vez es seguro que Él, como proveedor, Él nos va a hacer salir adelante y va a abrir los mares que hoy nosotros no podemos surcarlos ni caminarlos. Y todavía dice la palabra de Dios que aquellos caminaron por tierra seca. ¿Ustedes se imaginan eso? Toda la noche, empezó aquella, toda una noche, a empezar a azotar ese viento en ese lugar hasta que aquellas aguas se abrieron. Mientras toda aquella noche fuerte, los vientos empezaron a darle, porque no fue instantáneo, como muestran en la película, que tocó y se abrió. La palabra de Dios dice claramente que fue un viento recio durante toda una noche y se fueron abriendo las aguas. Y en toda esa noche el Señor tuvo aquel ejército que venía detrás, lo tuvo con una columna de fuego sin dejarlo pasar. Porque no creas que el enemigo te va a dejar y te va a soltar para que tú te metas y pases para el otro lado. No creas que el enemigo te va a soltar para que hoy tú te decidas realmente ser parte de la iglesia, ser parte de aquellos de estar del otro lado. Hay un viento recio que tenés que esperar. Muchas veces ese viento, nosotros la impaciencia, nos lleva a meternos tal vez o a dudar del poderío de Dios. Sin embargo, aquello dice que acamparon junto al mar. Cinco. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haberlo dejado ir a Israel para que nos sirva? ¿Acaso nosotros cuando estábamos en el mundo nos servíamos a Satanás? ¿Ustedes creen que fácilmente el enemigo quiere soltarnos? ¿Cómo puede ser posible que podamos volver para atrás? Porque nos puede volver la incredulidad. Porque podamos dejar de tener la esperanza de que Dios nos va a sacar. Dice que aquel unció su carro y tomó consigo su pueblo. ¿Sí? Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Con mano poderosa. Mano de Dios. Nosotros estamos con la mano poderosa de Dios. Siguiéndolo, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado del rey de Baal-Zephón. Y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios veían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muéramos en el desierto. Lo llevamos este tiempo y en nuestra condición. Señor, estamos llenos, parece más problemas tenemos cuando estamos en las cosas de Dios que cuando estábamos en el mundo. Error. Estábamos en un grave problema porque estábamos muertos, perdidos y sin esperanza. Pero a veces nuestros ojos parece que no alcanzamos otras cosas que fácilmente estando en el mundo lo hacíamos y ahora parece que se nos complica. ¿Pero para qué pasa eso? Para que podamos tener la seguridad, la esperanza en el proveedor que es nuestro Señor. Y aquellos, dice en el 10, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y volvieron a clamar a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, Señor, tanto problema tenemos acá? Pero para eso es que tú nos invitaste a tener una vida cristiana, a cambiar nuestra manera de vivir, a tener esperanza en ti. Antes yo tenía esperanza en mi fuerza, parece como que Antes me iba mejor las cosas. No. Dice que estos también temieron en gran manera, pero en vez de protestar, clamaron a Dios. 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pueblo mío, le dijo Moisés, no temas, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Todos aquellos que hoy te insultan, te persiguen, se ríen porque venís a la iglesia, porque estás con Cristo, todas aquellas personas un día no las vas a ver más, por una sencilla razón, porque nosotros tenemos la esperanza que el Señor nos llevará al cielo y aquellos sabemos para dónde van. Hoy estás en el mejor lugar. Tal vez hoy estés esperando, tal vez hoy estés acampando junto a un mar que te parece imposible de pasar. Pueden ser recuerdos, tristezas, tantas cosas, tantas lágrimas de tantos problemas que es un río para ti hoy. Pero solamente el Señor puede abrirte paso para que puedas entrar en otro camino que tal vez no lo conozcas. Dice en el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en todo su carro y en todas sus caballerías. Y en todos aquellos que te persiguen, todos aquellos que te dicen cosas de esto, de sal de ahí, pero no sé cómo podés creer en esto, estábamos mejor antes, todos esos se van a hundir, pero tú pasarás caminando. Dice, sabrán los egipcios, en el 18, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en su gente a caballo. En el 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tiniebla para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Habíamos dicho que no era que ¡pin! Y se abrían. Toda una noche acamparon. Toda una noche hubo un viento recio oriental, toda aquella noche, dice en el 21, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de los carros, los trastornó gravemente. Miren, todos aquellos que a usted le hablan mal de las cosas de Dios, que lo injurian, que lo insultan, que se ríen. Esta gente va a perder sus ruedas, va a dejar de andar, se va a quedar ahogada en las cosas que Dios va a mandar. Pero no es a nosotros, eso habla ya prácticamente de la gran tribulación, de las cosas que puedan pasar los hombres por el Señor. Pero no va a ser para muerte, sino que es para pasar hacia el otro lado. Huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Dice, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. No es tu pelea, mi hermano. La pelea más grande que tú tienes es con tu mente, con tu corazón, con tus deseos. Esta pelea es de Dios contra el mal. Esta pelea tenemos un ganador y tenemos una mano fuerte. Esta pelea estás segura que tú la ganas con Cristo. Pero huyamos, dijeron aquellos. Va a llegar un momento que ya nadie te va a decir nada. Va a llegar un momento que aquellos van a tener la esperanza también. Hay que hablarles antes que entren al medio del mar a gritarte cosas. Hay que hablarles y decirle, es mejor que te unas a nosotros, que puedas salir de esto porque esto se viene. Esto te tapará. No vas a tener esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, más allá de todos los problemas que tú tengas. Dice que el Señor abrió un mar entero para que pasara ese pueblo. ¿Qué cosa es imposible para Dios? ¿Qué mar hoy se te hace de muro frontal que no puedas pasar? Pues el Señor te lo va a poner muro de lado. Es muy diferente que hoy el problema que tú tengas es como esta pared. Es un mar que tú no lo puedes pasar. Pero el Señor grandiosamente va a hacer dos paredes, dos muros. El muro que hoy es frontal para ti, el Señor hace dos muros de él. Uno para un lado y otro para el otro, para darte un paso libre a la salvación y para que seas parte de que estés del otro lado de las aguas, que significa iglesia. Cuesta. Cuesta mucho, ¿por qué? Porque siempre vas a tener persecuciones de afuera, faraón. Siempre vas a tener plagas y cosas que van viniendo, que no es para nosotros directa, pero estamos en esta tierra y también tenemos que pasar las cosas malas que pasan los demás, y vas a estar viendo cuántos de nosotros quisiéramos cambiar de barrio. Tú puedes cambiar de barrio, pero no vas a poder cambiar el sistema. Va a llegar un momento que estés en el barrio que estés. Cuando el sistema se cambie, este sistema de persecución, este sistema que se hace preparando, el nuevo orden mundial, nada que hagas en esta tierra va a ser posible que esas cosas no sucedan. Porque eso lo permite Dios. De tal manera que aquella ira, como este faraón, va a venir la ira de Satanás a través y de persecución, tal cual este los persiguió. Lo va a perseguir hasta el final. Nosotros vamos a tener salvación, dice la palabra de Dios, y cuando venga el Señor, a este inicuo lo va a tirar al lago de azufre. Va a ser la muerte como estos mismos se encontraron en el medio del mar. No le tengas más miedo a nada, ni a ningún obstáculo, ni a ningún muro que hoy para ti es un problema y no puedas pasar. Hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, necesitamos de tu viento recio. Señor, necesitamos que este muro se divida en dos. Pero no que sean dos problemas, sino que sean dos lados para yo pasar de una vez como aquel pueblo de Israel. Es tiempo. Hoy es tu tiempo de decir, Señor, estoy acampando en el medio del desierto como tú me pediste, pero estoy perseguido con muchas cosas, muchos problemas, que ahí los pones. Tengo problemas de salir adelante, me está costando cruzar, me está costando mucho, pero yo sé que tú, Señor, porque tu palabra dice que tu mano poderosa, esa es la única que puede abrir esto. Mire que esto no es solamente sucedió acá y con esto terminamos. En Josué 6, solo esa línea nomás, ahora dice, habla de Jericó. Eran muros de 4 metros. El ancho era de 4 metros de los muros que habían en aquella ciudad, en cual estaba cerrada, pero bien cerrada, dice. Y no había nada, ningún ejército que pudiera tirar y derribar aquella ciudad de Jericó. Pero era necesario para estos hombres entrar en aquellos lugares para poder tener la toma de ese lugar, porque ese era su fuerte. Pero estos hombres no fueron con armas. Solamente le dijo el Señor que llevaran trompetas, bocinas, que eran como unos cuernos donde ellos tocaban. Y ahí era el sonido de aquellos cuernos durante 7 vueltas. 6 vueltas sonaban las bocinas y en la última vuelta que gritaran con poder. Y dice que aquellos muros se cayeron. Dice en el versículo, en 6, Josué 6, 1, en este versículo nada más. Ahora Jericó estaba cerrada, pero me asombra esto, bien cerrada después. A causa de los hijos de Israel, nadie podía ni entrar ni salir. Estaba cerrada, bien cerrada. Ese bien cerrada es porque no hay posibilidades de abrirse. Y Dios lo sabía. Pues el Señor le dijo, yo la voy a destruir eso. Lo único que yo necesito es que confíen en mí, que toquen bocina y que griten. Y en la séptima vuelta ese muro se va a caer. ¿Por qué Dios siempre pone cosas que son imposibles para los hombres? Para que no te quepa duda y para que ni siquiera lo intentes en hacerlo tú. Hay momentos en la vida donde los muros son como estos de Jericó. ¿Qué problema tienes tú hoy? ¿Qué dolor? ¿Qué es lo que sucede? Que te encuentras cerrado, que no le ves veta de ninguna luz, que no sabes qué hacer ni qué va a pasar con tu vida. ¿Acaso estás como este muro que dice que estaba cerrado, bien cerrado? ¿Acaso es eso? ¿Será que el Señor hoy quiere que escuches esta palabra diciéndote y volviéndonos a decirnos a todos nosotros, me incluyo más que ninguno, a decirte, no importa lo que estés pasando, yo tengo la solución, no tú? Si tan solo creyeras en mí, si tan solo pusieras la esperanza de lleno de una vez por todas, yo soy el que abro el mar, yo soy el que derribo los muros. No vayas a creer, mi hermano, que aquel David fue por su puntería que tiró aquel Goliat. Ni tampoco tenía su fe y sabía él perfectamente y lo dijo. No es con espada ni jabalina, sino con el poder del Dios de Israel. Es el mismo Dios en cual hoy necesitas. No es por mi fuerza, Señor. No es por mi gran que soy inteligente ni vivo, sino que tú prepararás las cosas para que yo pueda salir adelante en este tiempo y conocer tu mano. Hoy yo creo que es el día correcto. ¿Por qué? Porque simplemente es tu hoy. Porque Dios está siempre, pero nosotros, cuando venimos a buscar de Dios, cuando venimos cerrados, cuando venimos sin esperanza, cuando venimos totalmente creyendo de que ya no hay salida, y Dios permite que esta palabra esté delante de nosotros, mostrándonos que Él siempre hace las cosas, parece que nos las hace difícil, para que entiendan y entiendamos que Él tiene una solución fácil. Él siempre fue así, desde el comienzo. Él permitió siempre que pasaran cosas extraordinarias para que nosotros por ningún motivo podamos entender que lo podemos hacer con nuestras manos, con nuestra fuerza o con nuestra inteligencia, porque Dios no es hombre. Dios es poderoso en todo y es para todas las cosas. No hay ninguna cosa que hoy te esté sucediendo que si clamás como aquellos, este mar, este muro, este problema, por más ancho que sea, por más cerrado, bien cerrado que tú lo veas, que no se caiga, se derrumbe y que tú puedas pasar por las aguas y que tú puedas, como este Jericó, tomar lo que es tuyo de esta ciudad. Y esta ciudad que el Señor te quiere hacer entrar es la ciudad celestial, la que estamos esperando, la Nueva Jerusalén. Amén, hermano. Vamos a poner toda la esperanza. Toda la esperanza de que es el Señor. Acuérdense. Estaba un Goliat frente a David. Para muchos y para todos los que estaban alrededor, era un gigante. Para él era simplemente un grandote filisteo, incircunciso, que no tenía nada que ver e insultaba a las cosas de Dios. No sé ni para qué, hasta ahora me pregunto, agarró 5 piedras. Pero había una cosa que tenía fe y confianza. Dios le quiso mostrar a David que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y David lo supo siempre. En una sola vez le falló David, haciendo un censo que Dios enojó, pensando él que aquellos hombres que él tenía eran su fuerza. Pero no es así. No es el ejército que tenía David. No era la onda. Era Dios el que hace toda la obra en nuestra vida. ¿Quieres salir adelante? Pon todo en las manos del Señor. Amén. Señor, te doy gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que todos nosotros hoy clamamos por nuestro problema, en cual tú lo conoces perfectamente. Señor, tú conoces los problemas cotidianos, problemas materiales, problemas de familia, dolores en nuestro corazón, desesperanza, desengaños. Señor, todas estas cosas se nos ha hecho un muro delante de nosotros. Destrúyelo, Señor. Ayúdanos a tener la paciencia, la creencia, a tener la fe de, en un momento tan difícil como estamos pasando, para la gente creerá que estamos locos, pero nosotros vamos a hacer lo mismo que aquel, lo que le pediste a aquel pueblo. Que tocaran, que cantaran, que gritaran, que te alabaran y que esperaran en ti. Así lo haremos, Señor. Y seguramente que la parte más maravillosa, el milagro, la rotura, la posibilidad y la esperanza y el camino, te lo dejamos en tus manos, porque hasta aquí llegamos. No tenemos ya fuerza, solamente tenemos fe y confianza en ti, nuestro Creador. Amén. Nada es imposible. Piensa en tu imposible. Cierra tus ojos y pensá en el problema, lo que te está ahogando ahora. El Señor lo va a hacer.